buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock desde los estudios de Radio Enlace, la portada musical de este programa a cargo de Puncarras Malas Pulgas. Candidatos, se presentan candidatos al relevo generacional en el mundo del punk rock. Comenzamos. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva emisión de una tarde muy lluviosa, ideal para refugiarse en una manta y escuchar Radio Enlace o aquella alternativa radiofónico musical que te apetezca. Nosotros vamos a darte una hora de rock y música alternativa los próximos ya 54 minutos hasta las 8 de la tarde. Como bien te he dicho anteriormente, han sido Puncarras Malas Pulgas con el tema Nuestras Armas, con las colaboraciones estelares de Gabri y Ancho de la banda gallega Daki Darria, una banda Puncarras Malas Pulgas afincados en Andorra, en Teruel, y bueno, pues que el otro día me hacían llegar, sé que han sido una de esas bandas asociadas de asaltomataradiorock.com, la otra plataforma en la que emitimos los miércoles a las 4 de la tarde, una de esas bandas que ha colaborado con el proyecto de asaltomataradiorock.com. No recuerdo haberlos pinchado anteriormente, el otro día me hacían llegar por correo electrónico algunos temas, así que aquí va este grupo y esta interesante propuesta basada en el punk rock más clásico. Desde los estudios de Hortaleza de Radio Enlace, 107.5 de la FM, zona norte-noreste de Madrid, zona noreste de Madrid principalmente, también en parte de la periferia, y por supuesto en www.radioenlace.org, o bien puedes escucharnos los martes a las 7 de la tarde, sintonizar Radio Enlace en la aplicación TuneIn, en tu dispositivo móvil, tablet o lo que sea. Decirte que mi nombre es Javier del Valle y que puedes buscarme en las redes sociales, en Facebook o Otra Semana de Rock, tanto en Facebook, Twitter como Instagram. Y los podcasts en Spotify, en iVoox y en asaltomataradiorock.com. Parece ser que Marea vuelven a la carga, que ya han anunciado gira, precios en casi todos los sitios de España, que este viernes 23 están por la capital presentando su nuevo disco ante la prensa, creo que también firmando a sus fans, ya lo sabes. Marea están de vuelta, Marea prometen deleitarnos con buenas actuaciones en directo, con un doble disco y, por supuesto, con algunos temas que ya se pueden escuchar en las plataformas, como este, con el cual vamos a continuar. Se llama Nuestra Fosa. Thank you. Ahí estaba ese nuevo tema, esa nueva canción de Los Marea, Nuestra Fosa, con reflexiones existencialistas. Los malditos potros del tiempo nos empujan a nuestra fosa. Aún no han conseguido que caigamos dentro. Así que esa parece ser la temática de alguna de las canciones del nuevo disco de Marea, pero nosotros volvemos a la senda del punk rock. Pues ya entra nuestra nueva banda, pero antes te vamos a hablar de Radio Crimen, banda por supuesto de punk, de una zona donde es tradición, ¿no? Este tipo de bandas de punk combativo. Desde las Cloacas Tour, con este título, celebrarán una gira Radio Crimen, celebrando su 10º aniversario por Francia, por Madrid y por distintos puntos de México, de Latinoamérica y de toda la geografía española, a la espera de que durante 2023, cuando empiecen esa gira, el 26 de enero, publicarán su nuevo álbum llamado Frankie. Y ahora nos vamos con la sección de nuestra banda en barbecho. Esta vez vamos con Asfáltica. We'll be right back. Pues ahí estaba, Asfáltica, que se me ha ocurrido pincharlos. Estoy haciendo un recorrido, en principio, lo voy haciendo alfabéticamente, de grupos desaparecidos, grupos que están descansando o que han desaparecido. Uno de ellos es este proyecto que lanzó Javi Canseco, que empezó siendo con versiones adaptadas al metal de canciones de Asfalto, como un grupo tributo, pero muy original y de mucha calidad. Y posteriormente iniciaron la singladura discográfica. Aquí está, yo creo que es su última obra, Rompiendo el Silencio, de 2014. Hemos escuchado El Día Después, más una intro, así sabría este trabajo. Y precisamente a la voz estaba José A. Álvarez, supongo que José Antonio, lo desconozco, al cual tuvimos la ocasión de ver otra vez en el escenario el otro día con Rojo Fuego, con la banda de Luis Romero, el que fuera guitarrista de Ñu, en ese Quemapúas Festival de primeros de mes. Así que vamos del día 10 de diciembre en concreto. Le pudimos ver sobre el escenario, celebramos su vuelta como corista y cantando algunas canciones con la banda Rojo Fuego. Así que se me ha ocurrido recordarle en esta faceta con esta banda llamada Asfáltica. Y si Asfáltica nació de asfalto, aquí vamos con los originales que anunciaron concierto de despedida en Madrid. Escuchamos el último disco en directo y DVD en el cual compartían la canción, el mítico Días de Escuela, nada más y nada menos, con Manolo García, que por cierto creo que hoy está actuando en Madrid, en el Wizzing Center, y con Aurora Beltrán de Tahúres Zurdos. We'll be right back. Pues canciones que no pasan de moda y que están de actualidad ahora, que se pretenden atropellar todo tipo de, bueno, todo tipo de derechos, entre ellos el de la educación, ¿no? La educación tan necesaria para valorar, para amar la libertad. Ese trabajo que se llamaba Soul Out, y el 13 de mayo lo estarán despidiéndose, pues no sabemos, porque mira lo que ha pasado con Barón Rojo, por ejemplo. Ahora emprenden gira con Obús cuando terminen la suya a partir del año que viene. Y bueno, pues nadie se puede creer ahora mismo que alguien se vaya a despedir, pero desde luego hay que tomárselo como un reclamo comercial. Si te apetece ir al concierto, vas, pero eso de esperarte que sea el último nunca se sabe cuál va a ser, y más ahora mismo, porque, bueno, pues manda el dinero en este tipo de eventos, manda a hacer taquilla, y por supuesto luego, si hay posibilidades de seguir haciéndolo, y tienen derecho a realizar su actividad musical todos los músicos. Lo único que ocurre es que uno ya se siente un poco defraudado o engañado por esos falsos anuncios que hasta ahora yo creo que Rosendo es de los pocos que ha cumplido con su adiós. Así que vamos a continuar, y vamos a continuar con nuestra agenda de conciertos. Ya hemos sobrepasado el ecuador del programa, son las 19:31, emitiendo en directo desde Radio Enlace, www.radioenlace.org, 107.5 de Hortaleza y alrededores. Y bueno, pues como decía, que siguen los artistas veteranos tratando de demostrar que pueden estar arriba del escenario. En algunos momentos plantean despedirse, les sirve como reclamo para venta de entradas, y luego eso no se suele cumplir. Y bueno, como veterano, es el concierto que mañana un colaborador de este programa y del blog otrasemanaradio.blogspot.com espero que pueda acudir a ver a Graham Bonham Band en Xoco, destripando canciones, entre otros proyectos, de Rainbow, de Alcatraz y de su carrera en solitario. Un vocalista veterano, pero que sigue dándolo todo sobre los escenarios. Miguel Oñate, quien precisamente fuese vocalista de Asfalto, nos acostumbra todos los años a ofrecer un concierto de Navidad, muchas veces gratuito. Antes era la Sala Eve, ya desaparecida en Vallecas. Este año le toca a Barracudas. Estará en Barracudas el viernes 23 de diciembre. Y ese mismo día, otro luchador de los escenarios, otro currante de los escenarios, porque la banda Mamá Ladilla estará junto con Santi Cañete en Gruta 77. Juan Abarca, por supuesto, es la persona a la que nos referíamos, el líder de Mamá Ladilla. Y el que vamos a escuchar a continuación, Capitán en Tres Hijos, el domingo 25 de diciembre, que el lunes es festivo, por lo menos en Madrid, estará descargando en el Rock Palace, acompañado de la banda Greasy and Grizzly. Totalmente gratuito, entrada libre. Pues ahí está Capitán en Tres Hijos con su último single y su tema instrumental Curva a 170. Ten cuidado con el coche, no emules el título de este tema durante estas fiestas. Continuamos el programa con esta banda asturiana llamada Mala Testa, producto discográfico de la factoría de Carlos Escobedo y Alberto Seara, de la factoría Sober. Elegimos mal el trabajo, El Instante Perfecto. Cerca de mí crecía un universo entero, tan lejos de ti saltaba el gran abismo entre los dos. Yo ya lo conseguí y casi no podía creerlo, pero percibí que había interferencia en la emisión. No he preparado este viaje, no tengo sitio donde estoy. Voy a dejar que te marches. Viviré sujeto a esta emoción. Dímelo otra vez. No puedo creer ni una palabra. De mí, el universo se había vuelto tan confuso que fallaba toda comunicación. Y así comprendí que nada multiplica el cero, por eso entendí que había tanta inercia entre los dos. Entre no puedo creer ni una puta palabra. Pues ahí estaba Malatesta, la banda formada en 2019 por Marco Álvarez, batería y coros, Guillermo Mariño a la guitarra y coros y Marcos Munguía, bajo y voz principal. Son músicos contrastados, que alguno de ellos han formado parte de bandas como Avalanche o Biotech. Y vamos con la siguiente banda, vamos a ir cambiando de registros hasta alcanzar algunos que son a lo mejor un poco sorpresivos, pero no para los oyentes de Otra Semana de Rock, antes denominada Otra Semana Musical. Vamos con Fuzz. Sin dolor, castigando el interior, incansable, desafías la razón, entregando el corazón, incompleto. Condenado en la prisión, en la eternidad. Impresionante la calidad musical, se nota cuando hay buena materia prima. A ver, que se me cuela el siguiente tema, pero bueno, pues antes vamos a hablar de Fuzz, banda formada por Frankie, fundador de Sugarless y que Indomable forma parte de un documental llamado The Metropol Sessions, grabado en directo en dichos estudios en Metropol y contando con músicos que han formado parte de las bandas de Calamaro, de Pedro Tequila, Defcon 2, Sara Malikian, Tomacos, Soel López o La Cabra Mecánica. Desde luego que hay que apoyar a este tipo de músicos profesionales en esos proyectos en los cuales tratan de explorar su creatividad allá también se ganan la vida tocando para los grandes proyectos musicales, los que llenan pabellones, los que llenan los estadios, los que llenan las salas, pero también hay que apoyar estos proyectos que realizan más experimentales y dando rienda suelta a toda su creatividad. Vamos con unos clásicos del pop rock español. Parece que últimamente en facetas más rockeras hablamos de Carlos Goñi y sus Revólver. Van a llegar igual. Se perdió la carta entera de San Pablo a los corintios, mientras se le iba la vida duro por encima el gol. Bendito sea San Judas, patrón de las causas perdidas y mudas. Fuimos adictos a la euforia, narcisos cuando todo iba bien. La vida cambió de un plato de gloria, la duda hambrienta extiende para quién. La familia fue piadosa, permitiéndole acudir al convite que se celebró después. Con la paga por el aire y su traje hecho un desastre, el culpable de arruinar un día tan feliz. Y aún así camine recto como la sombra de agosto, y en la boca cierto regusto a metal. Fuimos adictos a la euforia, narcisos cuando todo iba bien. La vida cambió de un plato de gloria, la duda hambrienta es quien devora a quien. Si camina recto como la sombra de agosto, y en la boca cierto regusto a metal. Bendito sea San Judas, patrón de las causas perdidas y mudas. Fuimos adictos a la euforia, narcisos cuando todo iba bien. La vida cambió de un plato de gloria, la duda hambrienta es quien devora quién. Fuimos adictos a la euforia, narcisos cuando todo iba bien. La vida cambió de un plato de gloria. cubierto de gloria. La duda ambienta es quien devora a quien. Seguro que los ha reconocido los grandísimos Rolling Stones, que este verano triunfaron de nuevo a pesar de los años con un nuevo concierto en Madrid. Parece que estos no necesitan ni anunciar giras de despedida. Y bueno, pues recordarte que hemos escuchado Adictos a la Euforia, uno de los nuevos temas de Revolver, que siguen dando guerra y que bueno, pues que vuelven a su esencia rockera que no han perdido los Rolling Stones. Pero vamos a escuchar otro tipo de composición, otro tipo de versión de este tema de It's Only Rock and Roll, But I Like It. Es solo rock and roll, pero nos gusta. En versión country, en un disco tributo a los grandísimos Rolling Stones. Así que vamos a escuchar esta peculiar versión, porque las versiones realizadas por los miembros originales han sido múltiples, pero siempre suenan parecidas. Así que vamos con esta otra visión de los Rolling Stones, ya casi para terminar el programa. Vamos con ello. If I could stick my pen in my heart, spill it all over the stage, would it satisfy you? Would it slide on by you? Would you think the boy is strange? Ain't he strange? If I could win you, if I could sing you a love song so divine, would it be enough for your cheating heart? I'm not afraid to impresionante. Se formará parte de un proyecto que se editará en marzo del año que está a punto de entrar, Stone Cold Country, primer single de anticipo de este tributo a los Rolling Stones por su 60 aniversario. Y bueno, pues la canción está interpretada por Brother Osborne y The War and Treaty, y en este disco participarán grandes estrellas de la americana y del country de Estados Unidos. Pues nada más, que se nos echa el tiempo encima, que no nos da tiempo a poner entero el villancico que nos ha enviado nuestro amigo Alejandro Belmonte, que formase parte de La Mano Tonta de Cervantes. Lo dejamos para la próxima vez, pero nos despedimos de fondo con este villancico folk rock llamado Luces de Navidad. Ya se divisan las luces. Y eso sí, deseándote que pases unas felices fiestas y bueno, que disfrutes con la gente con la que quieres estar. Eso, lo más importante durante la Navidad y durante todo el año. Un saludo, la semana que viene, más. Todo el mundo canta la misma canción. Este año a los reyes les pido carbón. No es que me haga ninguna ilusión, pero es más barato que pagar la luz. Este año tendremos otro rey más, desde Abu Dhabi dicen que vendrá.